got some movies, color TV. Ooh, I'm in my. I should have learned to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. Look at her, so. And he's up there, what's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. I want my MTV. Eso lo hacía Sting, el que escribió la canción Money for Nothing, dinero por nada, la canción que Dire Straits grabó y que fue la primera que la cadena MTV Europa emitió en el año de 1985 en el mes de agosto para iniciar sus transmisiones. Bueno, gracias, hablando de iniciar transmisiones, hoy estamos para todos ustedes llegando al mundo gracias a mixlr.com. Mix, M de mamá, I de iguana, X de xilófono, L de labio, R, sí, de cigarro, R con R, cigarro.com. Pleca 1900 ayer, escrito 1900 ayer. Si usted tiene duda y no la agarró, pues entre la página de Facebook de Sergio Gallardo, o si no, de preferencia, a la de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, y allí lo va a encontrar. Mucha gente nos está escribiendo. A ver, Mario Cerón Siliesar, quiero escuchar Where the Streets Have No Name en honor a The Edge, que ayer cumplió años. José Rubio, hola Sergio, espero que hayas disfrutado estas fiestas. ¿Qué tal te fue en el Tagadá? Mal. Por ahí dicen que te vieron bien agarrado. Pero no, si yo bien agarrado, los anteojos no. Y después comiéndote un elote loco. ¡Sí! Por poco me lo meten en el ojo. Saludos. Víctor Manuel Álvarez Martínez, buen día Sergio. Recordemos a Doris Elizabeth, cantante de las buenas épocas, que el pasado 6 cumplió 75 años. Escuchemos El Suéter. Vaya, pues, vamos a desearle Happy Birthday a Doris Elizabeth y vamos a poner esa su cancioncita que pegó bastante, bastante, bastante en 1900 ayer, que se la dedicaba a un pegadito suéter. Hasta scratch van a oír. Que yo tengo aquí, ¿sabes, baby? Tiene una virtud, da el calor que me diste a mí. Esa vez que me besaste tú, este suéter y este chabastín. Da el fuego que la boca está, da el perfume que llevabas tú, y en la noche no te dejo más. En invierno solo estaré este día en que te encontraré. Ven mi vida a darme el calor, mi círculo de amor. Este suéter que yo tengo aquí, ¿sabes, baby? Tiene una virtud, da el calor que me diste a mí. Esa vez que me besaste tú. Tristemente solo te diré ese día en que te besé. Ven vida a darme el calor, mi último beso de amor. Este es el terror que yo tengo aquí, ¿sabes, baby? Tiene una virtud, da el calor que me diste a ti. Esta vez que me besaste tú, ese suéter que estrechabas tú, ese suéter que estrechabas tú, ese suéter que estrechabas tú. La coqueta y sensual voz de Doris Elizabeth, quien acaba de cumplir años. Cumplió 75, recordándonos la canción del suéter que ella la cantaba en los shows que estaban de moda en esa época. Estamos hablando de la televisión en blanco y negro en Canal 4. Pasaba el show de acción cívica militar con, ¿cómo se llamaba? Pedro Luis, creo que se llamaba el anfitrión. Además existía también el show de Don Pedro, sí, el café de Don Pedro, el mismo del café de Don Pedro que estaba instalado, todavía está el original allá en la Alameda Roosevelt. Entonces Don Pedro Dalmau tenía un show de televisión que se llamaba así, el café de Don Pedro, y ahí aparecía Doris Elizabeth. Había otro también que ahí estaba, a ver, don Ezequiel Nunfio salía, tocaba su pianito, y estaba también otro de los que llegaba, era Lito Montes, y también René Velasco, no recuerdo eso sí, cómo se llamaba, pero ahí también aparecía Doris Elizabeth. Bueno, después de acordarnos de todo eso, vamos ahora antes de que se me olvide, sí, a dar gusto, y de Doris Elizabeth nos pasamos a YouTube. Para desearle feliz cumpleaños a The Edge. ¡Listos! Conexión espacial directa. Thank you. Aquí en el baño de neuronas, recordando a Head Jet, que acaba de cumplir años, miembro del grupo U2, Where the Streets Have No Name es la canción, donde las calles nombre no tienen. Y estamos muy, pero muy contentos, ya que hoy tenemos juguete nuevo. El juguete nuevo se llama MixLR.com y ahí está 1900, ahí es radio. Nos pueden escuchar en el extranjero, recuerde, MixLR, todo pegado, MixLR.com, pleca 1900 ayer, 1900 ayer, reitero, escrito 1900 ayer. Si tiene amigos en el extranjero que nos han estado extrañando, pues páseles el enlace y se lo agradeceremos mucho. Saludos a Lupita Alvarenga, que está en Brisas de Candelaria con su esposo Ernesto Pérez. Un poquito más lejos, Osvaldo Rivas, quien saluda desde Alberta, California. Ups, digo, desde California, porque estamos vacacionando con su familia. Felicidades a Osvaldo Rivas. Así como también en Buenos Aires, a Amanda Michelle Echeverría. Recordemos a una muchachita hija del rey, Lisa Marie, sí, Lisa Marie Presley, un día como hoy en el 2002, se casó por tercera vez. No se animó a ir de blanco, a saber por qué, y fue su tercera boda. Esta vez la víctima, Nicolas Cage, y eso lo hicieron en Hawái. Era el tercer matrimonio para la hija de Elvis, y era que cuánto fue para el loco este. Ella había estado antes casada con Danny Keough, un músico, después con Michael Jackson, y Cage fue su siguiente víctima. Pero no duró mucho, porque 4 meses después, Nicolas Cage dijo: quiero el divorcio. Bueno, recordemos esta canción que estaba incluida en la banda sonora de la película Ghost Rider, una película que salió en el 2005, creo yo, con Nicolas Cage. ¡Ah! ¡Uy! Spider Bait, el grupo. La canción es viejísima. En una noche oscura de horrible tempestad, los jinetes en el cielo. Se llama Spider Bait, incluido en la banda sonora de la película Ghost Rider, basada así allá a lo lejos en la vida de Evel Knievel, interpretada por Nicolas Cage, quien un día como hoy se casó con Lisa Marie Presley, solo para pedirle el divorcio 4 meses después. Tercera ruptura para Lisa Marie. ¡Aló! ¡Aló! Ajá. Buenos días. Quisiera ver si se pueden poner la canción esa versión de Riders in the Sky. Ajá. Cantada por Tom Jones y Rafael Marcos. Ay, ay, ay, se les, ¿cómo se llama? Se les chorrea el gusto. ¿Dónde la oyó usted esa canción? Ay, que yo la oí buscando. ¿Aló? Ajá. Buscando el título ese en internet, ahí lo encontré y ahí apareció esa versión. ¿Y le gustó? Buenísima. Bueno, pongámosla a Tom Jones con Rafael Martos. Gracias. Vaya pues, con todo gusto, lo que ustedes digan. ¡Olé, Rafael! Gracias, Thomas. Gracias. Tell me something, Rafael. Why is it you never use your last name? Oh, it sounds too silly. Oh, come on, you can tell me. I won't laugh. Yeah. Ajá, estaba en el show de Tom Jones y Tom Jones le dijo, hey, mira, ¿por qué nunca usas tu apellido? Mira, le dijo, es que es divertido mi apellido, por eso no te lo quiero decir. Y Tom Jones le dijo, no, prometo que no me río. Rafael Humperdinck. Por eso, come on. Rafael Humperdinck. Y Engelbert Humperdinck en esa... En ese tiempo, espérate, en esa época era su rival. Leyenda de un jinete que galopa sin cesar, cumpliendo la condena de cruzar la eternidad, por traicionar en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor en otro corazón. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath you could feel. And a bolt of fear went through him as they thundered through the sky. He saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Rojas en memoria de su amor. El cielo se ha encendido con un bello resplandor. Well, they've got to ride forever in a ranger up in the sky. Our horses drawing fire and they ride hard, hear them cry. Grandes voces de España, Rafael, y el tigre de Gales, Tom Jones. Aló, aló, qué alegre estamos. Buenos días. No te creo que se me... Ahí está, ok. Hola, Osvaldo, ¿qué tal? Te escucho, como te decía hace un momento, pues es una alegría para todos los radioescuchas que te escuchamos fuera de la frontera de El Salvador. El saber que te podemos escuchar en vivo sin pupusas recalentadas, como has estado diciendo muchos días atrás, ¿verdad? Sí, es que tenemos también el archivo de los podcasts, que tenemos ya un año. Vamos a cumplir el 10, cumplimos un año, y para celebrarlo, hoy hicimos el lanzamiento de nuestro nuevo enlace, 1906 Radio, que se llama, para todos los que aún no lo saben, fácil, fácil, fácil, mixlr.com, pleca 1900 ayer. Así es que quiero decirte que se escucha muy bien el programa. Ok. Y así es que ha sido una buena sorpresa esta mañana que me desperté y que así que el Facebook video que dice que estaba el enlace ahí para inaugurar esta nueva aplicación, como le llaman, ¿verdad? Sí, correcto. Es que aquí estoy en vivo, como te dije. Pues desde Alberta volamos aquí a California, conociendo los lugares a donde anduvieron los Beach Boys, por eso es que he sentido una canción de los Beach Boys de California, ¿qué? Ajá. Hay muchas. Una canción de los Beach Boys, te decía que te solicité hace un momento. Sí, ¿cuál? California Girls. California Girls. Vaya, pues sí, porque entonces andas ahí metido en la cueva de los tales Beach Boys, en donde se inspiraron en el surf. Así con que mucha razón se inspiraron, bien, si hay una belleza de lugares aquí. Ay, no solo, sí, Malibú y todo lo que tienen ahí en hasta Santa Mónica, todo un montón de cosillas bellas que hay por ahí. Y también las niñas. Ayer tuvimos la oportunidad ayer de llevar a los niños al SeaWorld de San Diego, porque ajá, estamos en San Diego ahorita. Okay. Muy bonito, muy bonito. Incluso un entretenimiento hasta para los adultos, muy bonito. No, es que mira, también te sacan el niño. Y el niño que todos llevamos adentro y que no tenemos que matar. Tenemos que sacarlo constantemente. Bueno, muchas gracias por llamar y ya te voy a poner las chicas de California. Por favor, sí, un agrado escucharte. Hasta pronto. Gracias, Osvaldo. Saludos hasta California también a Jemima. Ay, al señor Sea. A Agustín Rauda en Nueva York. Amado Morataya en Montreal. Well, East Coast girls are hip. I really dig those styles they wear. And the Southern girls with the way they talk. They knock me out when I'm down there. Hasta California. Para uno de nuestros oyentes, de los asiduos, que recuperamos hoy, gracias a mixlr.com, pleca 1900 ayer. Aló, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, joven? Contento con nuestro nuevo juguete. Bueno, es un gran éxito. Sí. Un gran logro verlo, haber hecho eso. Sí, ahí estamos, gracias a Jorge y a Chamba, que son Chamba, los dos asistentes. ¿Cómo se llama allá en Miami, ¿no? Uno está en Miami, el otro está aquí en Zanzíbar. ¿Qué pasó? Bueno, quiero desearle un feliz cumpleaños a mi querido nietecito, que cumplió años el 5 de agosto. ¡Ah, qué alegre! Jorge Alberto Angulo García. ¿Cuántos cumplió el nieto? 2 años. ¡Ah, qué belleza! Y lo quería saludar ahí en este día especial para 1900 ayer. Muy bien, muy bien. Ya estuvo. El abuelo ha hablado. Sí, cómo no. Vaya pues. Gracias. A ti las gracias. La canción, una cancioncita. Vaya pues, ¿qué cancioncita? You are the sunshine of my life. Vaya pues, ya te la voy a poner con todo gusto. Muchas gracias. Vaya pues, de nada, de nada, de nada. Y ya la pongo, pero antes, ya que está... Vamos hablando de las aventuras de uno de nuestros oyentes, conociendo los lugares por donde andaban, donde anduvieron los Beach Boys. Vamos a ponerle otra para que, por si llega por Pasadena, se vaya al Colorado Boulevard y cuidadito se topa con la viejita. ¡Uy! Pasadena que corre como loca, el terror del Boulevard Colorado. ¡Ja! Y hablé con ella, le dije que tenga mucho cuidado. Pero muchísimo cuidado, no vaya a ser que no vea bien los conos, se los pase y terminen ametrallándole el carro y va a tener que dar disculpas en la tele. Esta viejita de Pasadena. No, va, ahí está, la del nieto ahora. Steve Lynn Morrison. Así se llama. You are the sunshine of my life. known that I was lonely. Because you came to my rescue. I know that this must be forever. How could so much love be inside of you? Oh, you are the sunshine of my life, yeah. That's why I'll always stay around. You are the sunshine of my life. Eres la luz de mi vida. Y no solo eso, eres también mi mundo. Y en mi mundo, todo el mundo, eres tú. Vamos de regreso en la historia hasta 1963, cuando un chero italiano, se llama Umberto Bindi, se inmortalizó cuando escribió y cantó también esta melodía. En italiano, Umberto Bindi. Il mio giorno è cominciato in te, la mia notte mi verrà da te, un sorriso ed io sorriderò. Un tuo gesto ed io piangerò. La mia forza me l'hai data tu. Ogni volta che hai creduto in me, tu m'hai dato quello che il mondo non mi ha dato mai. Il mio mondo è cominciato in te, il mio mondo finirà con te. E se tu Y los argentinos están muy bien conectados con Italia, así que de inmediato, un año después, en el 64, le hacían la versión en español. El encargado, Juan Ramón. En mi mundo eres como un sol, y en mis noches luna y su fulgor. En mis sueños tú, por siempre tú, eres el milagro del amor. En mi mundo tú supiste ser esperanza.